Sección 13. De cuentos a Ninón. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos a Ninón, de Emil Solá. 5. El discurso de Mederico. «Señor gigante», continuó el príncipe de los oradores, «me resta manifestarte lo que la nación ha resuelto y las pruebas de aptitud para la soberanía que exige de ti antes de elevarte al trono. Está cansada de tener por amos a gentes que no satisfacen sus aspiraciones, que no pueden dar el menor puñetazo ni pronunciar un día sí y otro no un discurso largo y de gran aliento, capaz de hacerle morir tísicos a los 4 o 5 años». Quiere, en una palabra, un rey que la divierta, estando persuadida de que entre todos los primores de un gusto delicado no podrá pasarse sobre todo sin estas dos cualidades: facilidad en dar descomunales bofetones y aptitud para pronunciar largos y sonoros periodos de un discurso en una ceremonia regia. Confieso estar orgulloso de pertenecer a una nación que comprende de tan alto modo las cortas alegrías de esta existencia, pareciéndome doblemente acreedor a mis elogios su deseo de poseer un rey divertido. A esto se reduce lo que nosotros queremos. Los príncipes son una especie de sonajeros de que los pueblos se sirven para jugar y divertirse al verlos brillar al sol. Pero casi siempre esos sonajeros reales cortan y muerden cual si fuesen cuchillos de acero, de cuyas hojas brillantes se sirven las madres para aterrar en vano a sus pequeñuelos. Ahora bien, nosotros deseamos que nuestro sonajero sea inofensivo, que nos regocije y divierta según nuestras aficiones, sin que corramos el riesgo de que nos hiera y nos aplaste entre sus dedos. Queremos en 2 puñetazos, para otros, se entiende, pues, este juego divierte honradamente a nuestros guerreros, haciéndoles desternillarse de risa. Deseamos largos discursos para que las buenas gentes del reino se entretengan en aplaudirlos y comentarlos. Frases bellas que diviertan a los habladores de la época. Has ejecutado ya, señor gigante, una parte del programa, la más difícil, con entera satisfacción de todos. Pues, a decirte verdad, no hemos visto jamás puños que nos hagan reír de tan buena gana. Pero es preciso aún que sufras la segunda prueba, pudiendo elegir el tema que gustes, pero hablándonos en tu discurso de la afección que nos profesas, de tus deberes para con nosotros y de los grandes hechos que deben señalar tu reinado. Instrúyenos, danos un rato de solaz, te escuchamos. En cuanto el príncipe de los oradores terminó esta peroración, hizo una nueva reverencia. Sidonio, que había escuchado con aire inquieto el exordio y seguía con ansiedad los diversos períodos, se sorprendió con espanto del fin del discurso. Pronunciar una larga oración en público le parecía una idea absurda, fuera por completo de sus habituales tareas. Miraba sombríamente al doctor viejo, temiendo alguna burla malintencionada y preguntándose si un buen trastazo sobre el cráneo amarillento del viejo no le sacaría de su apuro. Pero como el valiente niño no tenía malicia, reflexionó que era muy duro tratar de una manera tan brusca al anciano caballero que acababa de hablarle con tanta política. Comprendiendo lo delicado de su situación, se había jurado no despegar los labios, balanceando unas veces sobre un pie, otras sobre el otro, girando sus pulgares y riendo con una risa de las más estúpidas. Al verse cada vez más idiota, creyó haber encontrado una idea ingeniosa y saludó gravemente al anciano. A pesar de eso, al cabo de 5 minutos, el ejército comenzó a impacientarse, cosa muy natural, pues como te he dicho, estaban en el Egipto y en pleno sol de mediodía. Los azules demostraron bien pronto por un murmullo creciente que el señor gigante defraudaba sus esperanzas y pensaron en alejarse en busca de una majestad más charlatana. Sidonio, asombrado de que una reverencia no hubiese contentado a aquellas buenas gentes, hizo 3 o 4 seguidas, volviéndose hacia todos lados a fin de que nadie dejase de disfrutar de ellas. Entonces estalló una tempestad de risas y juramentos, una de esas bellas tempestades populares en que cada hombre lanza una puya, silbando unos como mirlos o aplaudiendo otros irrisoriamente. El alboroto aumentaba por momentos, se acallaba luego un instante para volver a crecer como las olas del océano, constituyendo aquel proceder del pueblo un excelente aprendizaje de la soberanía. De pronto, en medio de un corto momento de silencio, se dejó oír una voz dulce y melosa hacia la cabeza de Sidonio, una dulce y tierna voz de niña, de timbre argentino e inflexiones acariciadoras. «Mis queridos súbditos», dijo la vocecilla. Formidables aplausos irrumpieron estas primeras palabras. El gracioso soberano, cuyas manos arrancaban montañas, tenía una voz capaz de dar celos a una brisa de mayo. El príncipe de los oradores, estupefacto por este curioso fenómeno, se volvió hacia sus sabios colegas y les dijo: «Señores, he aquí un gigante que tiene adentro de su especie un órgano singular. A no haberlo oído, nunca hubiese podido creer que un gaznate capaz de tragarse un buey, con cuernos y todo, pudiese emitir sonidos de una delicadeza tan notable. Existe seguramente una curiosidad anatómica que necesitamos estudiar y explicar a todo coste. Trataremos de este grave asunto en nuestra primera reunión y obtendremos una verdad científica más digna de explicarse en los cursos de nuestras universidades». «Oye, querido», murmuró dulcemente Mederico en el oído de Sidonio, «abre bastante tus mandíbulas moviéndolas con regularidad como si partieses nueces. Muévelas con vigor para que los que no puedan oírte vean al menos que hablas. No olvides los gestos que debes hacer. Cruza los brazos con gracia en los periodos cadenciosos. Frunce el entrecejo y lanza las manos hacia adelante en los rasgos de elocuencia. Intenta hasta llorar en los párrafos patéticos. Pero sobre todo, nada de barbaridades y cuida mucho los movimientos. No vayas a pararte en mitad de una frase ni gesticules cuando estés callado. Pon tú los puntos y comas, hermano mío, pues no creas que los hombres de Estado suelen tener otro oficio. Atención, voy a empezar». Sidonio abrió la boca desmesuradamente y se puso a gesticular exageradamente. Mederico se expresó en estos términos: «Mis queridos súbditos, como es costumbre, dejadme deciros que estoy asombrado del honor que me hacéis, del cual me considero indigno, pero después de eso os diré, en confianza, que no creo en estas palabras de pura fórmula, pues pienso merecer, como todo el mundo, la honra de ser rey algún día, puesto que he podido nacer hijo de príncipe como otro cualquiera, lo cual me hubiera evitado el trabajo de fundar una dinastía. Para asegurar mi tranquilidad, debo haceros notar las circunstancias que nos rodean. Me creéis una buena máquina de hierro, y solo por esa creencia me ofrecéis la corona. Yo me dejo querer, y he aquí lo que se llama el sufragio universal. La invención me parece excelente, y tengo la seguridad de que los pueblos se encontrarán más satisfechos cuando la haya perfeccionado. Aprovechad, pues, la ocasión de tomar por vosotros mismos todas las seductoras cosas que voy a prometeros. Estaba deseando llegar a desarrollar el programa que me había trazado desde hace mucho tiempo para el caso en que llegara a ser rey. Es de una simplicidad encantadora, y le recomiendo a mis colegas los soberanos que encuentren dificultades para gobernar sus pueblos. Hele aquí en su inocencia y en su sencillez: la guerra en el exterior, la paz en el interior. La guerra fuera del país constituye una gran política, desembaraza al país de las gentes pendencieras, permitiéndoles irse a destrozar más allá de las fronteras. Hablo de aquellas que hasta nacen con los puños cerrados y que por temperamento sentirían de tiempo en tiempo la necesidad de hacer una pequeña revolución si no tuviesen algún pueblo vecino a quien apalear. En cada nación hay siempre algunos trastazos que dar, y la prudencia aconseja que esos golpes se repartan a 400 o 500 leguas de las capitales del reino. Dejadme redondear mi pensamiento. La creación de un ejército es sencillamente una medida previsoria que se toma para separar los hombres pendencieros de los hombres razonables. Una campaña tiene por objeto hacer desaparecer el mayor número posible de esos hombres pendencieros y permitir al soberano vivir en paz, no teniendo por súbditos más que hombres razonables. Se habla, no lo ignoro, de la gloria, de las conquistas y de otras patrañas, pero esas son palabras huecas de las que solo se pagan los imbéciles. Si los reyes se lanzan a la cabeza de sus tropas al primer pretexto, es porque les conviene el derramamiento de sangre. Quiero imitarles empobreciendo la sangre de mi pueblo, que podría, si no, llegar a estar pletórico. Conforme va pasando el tiempo, los pretextos de guerra van siendo difíciles, y no tardará a ese paso el día que estemos reducidos a vivir como hermanos por falta de una razón lógica para rompernos el alma. Aún exprimiendo mi imaginación, solo he hallado los pretextos siguientes. Primero, batirse para reparar una ofensa. Pero en esto no hay que pensar, por no tener nada que reparar, ni nadie que nos provoque, gracias a que nuestros vecinos son gentes de educación y de buen tono. Segundo, apoderarnos de los terrenos limítrofes bajo pretexto de redondear nuestro territorio. Idea muy antigua que jamás ha dado resultados en la práctica, habiendo tenido muchas veces que arrepentirse de ella los conquistadores. Tercero, considerarnos ofendidos por una cuestión fundada en unas cuantas balas de algodón o algunos kilogramos de azúcar. Nos haría pasar por unos vulgares comerciantes o por ladrones que no quieren ser robados, cuando debemos aparecer ante todo como una nación bien educada que profesa horror a los engaños del comercio, pagándose solo de altos ideales y de buenas palabras. Ninguno de los medios en boga en materia de guerra nos convienen, por cuya razón he tenido una inspiración sublime, la de batirnos siempre por las damas, nunca por nosotros, con lo cual nos evitaremos dar explicaciones sobre la causa de nuestros puñetazos. Observad cuán cómodo nos será este método y qué honor obtendremos de semejantes expediciones. Tomaremos el dictado de los bienhechores de los pueblos, gritaremos muy alto nuestro desinterés, nos llamaremos modestamente sostenedores de las buenas causas y adictos servidores de las grandes ideas. Pero no es esto solo, como aquellos que no nos sirvan podrán asombrarse de tan singular política, diremos audazmente que nuestro afán por prestar nuestros ejércitos a quienes lo solicitan tienen por única causa el deseo de pacificar el mundo de la mejor manera, a bayonetazos. Nuestros soldados, responderemos, se pasean en son de civilizadores, cortando la cabeza a aquellos que no se civilizan con rapidez, sembrando las más fecundas ideas en las fosas abiertas en los campos de batalla. Bautizaremos la tierra con un bautismo de sangre que apresure la próxima era de la libertad, pero no añadiremos que de ese modo se creará una necesidad eterna y con ella aguardarán en vano una cosecha que no ha de nacer de la tumba. Ahí tenéis, súbditos queridos, lo que he imaginado. La idea tiene cuanto necesita de absurda y de amplia para tener éxito. Por consiguiente, aquellos de vosotros que sientan la necesidad de proclamar una o dos repúblicas no deben intentarlo en mis dominios. Les dejo caritativamente para su proyecto los reinos de otros monarcas. Que ellos dispongan libremente de sus provincias, cambien la forma de gobierno, consulten como quieran sus pueblos. Los que así opinan, déjense matar en casa de mis vecinos en nombre de la libertad, mas déjenme también gobernar en la mía tan despóticamente como me parezca. Mi reinado será un reinado generoso. Obtener la paz en el interior es un problema más difícil de resolver. Aún desembarazándose de los muchachos turbulentos, queda siempre en las masas un espíritu de insubordinación hacia el jefe elegido por ellas. Muchas veces he reflexionado acerca de ese odio sordo que las naciones profesan a sus príncipes, y por más que he hecho, no he logrado encontrar una causa lógica y razonable, motivo por el cual opino que dicho tema debe ponerse como de concurso en nuestras academias, a fin de que nuestros sabios se apresuren a indicarnos de dónde viene el mal y cuál es su remedio. Pero mientras llega este, emplearemos para curar nuestro pueblo de esa inquietud enfermiza los débiles medios cuyas recetas nos han legado nuestros predecesores. No son, en verdad, infalibles, pues aún no se han descubierto cuerdas suficientemente largas y resistentes para ahorcar todo un pueblo. Marcha tan lentamente el progreso. Elegiremos cuidadosamente los ministros sin exigirles grandes cualidades morales e intelectuales, pues nos basta con que sean medianías en todos los ramos. Lo que es imprescindible exigirles es una potente voz, ejercitada mucho tiempo en gritar «¡Viva el rey!», en el tono más alto y más noble posible. Un hermoso ¡Viva el rey! Sonoro, modulado con arte, perdido luego en un murmullo de amor y admiración, constituye un mérito excepcional que nunca estará bien recompensado. Sin embargo, esperamos poco de los ministros, pues por lo general estorban más que aprovechan, y si nuestra opinión prevaleciese, nos pasaríamos sin ellos. Fundamos grandes esperanzas en ciertas leyes que nos proponemos poner en vigor, merced a las cuales será legal coger un hombre por el pescuezo y lanzarle al río sin más explicaciones, según el excelente método de los eunucos. Ya veréis cuán cómoda será una justicia tan expeditiva que asombrará a aquellos infelices que suponen cándidamente ser preciso un crimen para considerar a un hombre culpable. Tendremos también periodiquillos pagados con largueza que canten nuestras glorias, oculten nuestras faltas y nos atribuyan más virtudes que a todos los santos del paraíso. Dispondremos asimismo de otros periódicos, a los cuales pagaremos más caros, que ataquen nuestros actos y discutan nuestras políticas, pero de un modo tan torpe y malhadado que atraigan hacia nosotros las personas notables y de buen sentido. En cuanto a los periódicos que no paguemos, no podrán censurar ni alabar, pues pronto los suprimiremos. Protegeremos las artes, pues no hay gran reinado sin grandes artistas, y para que estos produzcan lo más posible, aboliremos la libertad del pensamiento. Será oportuno conceder una pensión a los escritores retirados, pues opino que cuantos han sabido de este modo hacer su fortuna, están autorizados para abrir tienda de prosa o de verso. En cuanto a los jóvenes que no tengan más que talento, les reservaremos unas cuantas camas en los hospitales, pero si llegan a los 50 o 60 años sin haber muerto, disfrutarán de los beneficios generales que concedemos a la gente de letras. Los verdaderos sostenedores de nuestro trono, las glorias de nuestro reinado, serán los picapedreros y los albañiles. Despoblaremos los campos y llamaremos a nuestro lado a todos los hombres laboriosos y les haremos tomar la llana. Será un soberbio, un sublime espectáculo. Calles largas, rectas, que atraviesan una ciudad de un extremo a otro, magníficos muros blancos y amarillentos, elevándose como por encanto, espléndidos edificios adornando hermosas plazas cuajadas de árboles y de faroles. Construir es todavía poco, demoler es lo encantador. Derribaremos más que edificaremos. La ciudad será desmontada, nivelada, alineada y hermoseada. Transformaremos una ciudad de yeso viejo en otra de yeso nuevo. Milagros tales ya sé que costarán mucho dinero, pero como no lo he de pagar, me importan poco las pérdidas. Ambicionando dejar rastros gloriosos de mi reinado, juzgo que nada ha de ser más a propósito para asombrar a las generaciones futuras que un sorprendente consumo de cal y de ladrillos. Además, las gentes creen inocentemente que un rey construyó solo por complacer a su pueblo, arruinándose por el placer de proporcionar a sus súbditos el espectáculo de un bosque de andamios. Haremos pagar caros estos embellecimientos a los contribuyentes, distribuyendo su dinero entre los obreros a fin de que permanezcan tranquilos sobre sus andamios. A la par, lograremos comida para el pueblo y admiración para la posteridad. ¿No os parece ingeniosísimo? Si algún descontento quisiese gritar, se le tacharía seguramente de malintencionado o de envidioso. Mi reinado será un reinado de albañiles. Ya veis, mis queridos súbditos, cómo me dispongo a ser un rey divertido. Os colmaré de guerras en las 5 partes del mundo, donde repartiréis golpes y honor, mientras dentro del país tendremos enormes montones de escombros y un eterno polvo de yeso, sin escasearos los discursos que pronunciaré deprisa para que los demasiado listos no me entiendan. Por hoy he hablado bastante, me muero de sed. Pero al concluir os prometo ocuparme muy pronto de la grave dificultad del presupuesto, materia que necesita prepararse con mucha anticipación para ser embrollada a tiempo según convenga. ¿Acaso deseéis oírme hablar de religión? Mas como no quiero engañaros, os declaro que no pienso ocuparme jamás de este asunto. Evitadme preguntas indiscretas y no intentéis jamás saber mi opinión sobre esta materia, que me es especialmente desagradable. Acerca de este punto solo os diré, súbditos queridos, que Dios os tenga en perpetua alegría. Tal fue el discurso de Mederico, debiéndote advertir que solo te he dado de él un resumen sucinto, pues duró 6 horas y los límites de este cuento no permiten que le transcriba íntegro. Al ver su duración ya comprenderás, se alargaría las frases, haría cadencias y diluiría sus pensamientos en un cúmulo de palabras cuyo sentido pudiera escapar al pueblo que le escuchaba. De todos modos, mi resumen está conforme con el verdadero espíritu del discurso. Si el ejército entendió lo que él deseaba que entendiese, fue gracias a las precauciones oratorias y a la duración de los periodos. Siempre ocurrió lo mismo en circunstancias análogas. Mientras su hermano hablaba, Sidonio gesticulaba y movía los brazos de tal manera que el pueblo aplaudió sus gestos, llenos unas veces de familiaridad, sin vulgaridad, otras de una noble ampulosidad o de un lirismo seductor. Hizo tales contorsiones, tales movimientos, algunos no del mejor gusto, con mímica arriesgadísima, pero llena de inspiración, que electrizó al público, llamando la atención sobre todo su manera de abrir la boca. La abría y bajaba moviendo la barbilla, dando a sus labios todo género de figuras geométricas, línea recta, circunferencia, triángulo, cuadrado, y mostrando al final de cada período la lengua, atrevimiento poético que tuvo un éxito prodigioso. Cuando Mederico se calló, comprendió Sidonio que necesitaba terminar con un golpe de efecto. Considerando oportuno el momento, gritó con voz terrible: ¡Viva Sidonio I, rey de los azules! El señor gigante sabía hablar a tiempo. A los ecos de esta voz, cada batallón creyó oírla al de al lado, y como nada hay tan contagioso como una tontería, el ejército entero repitió a coro: ¡Viva Sidonio I, rey de los azules! Duró 10 minutos la horrible gritería, mientras Sidonio, cada vez más civilizado, prodigaba sus saludos a diestro y siniestro. Los soldados pensaron llevarle en triunfo, pero el rey de los oradores, calculando de una sola ojeada el peso del monarca, les hizo desistir de su empresa. Le prestó homenaje como a rey en nombre del pueblo, le confirió todos los títulos y privilegios de su nuevo cargo y le invitó acto seguido a marchar a la cabeza del ejército para hacer su entrada en el reino, que distaba unas 10 leguas. Entretanto, Mederico se apretaba los ijares creyendo desternillarse de risa. Su propio discurso le había solazado, pero no le ocurrió lo mismo cuando oyó a Sidonio vitorearse. «Bravo, querida majestad», le dijo en voz baja, «estoy contento de ti y no desespero de completar tu educación. Ensayemos el oficio de rey. Dejemos a estas buenas gentes hacer lo que quieran, y si nos aburrimos nos largaremos dentro de 8 días. Por mi parte, no me disgusta conocerle antes de casarme con la amable primavera. Ahora echa a andar majestuosamente, no hagas tonterías, conténtate con hacer gestos y déjame la tarea de hablar. Es inútil decirles que somos 2, pues podrían creerse en estado de república. Vamos, deprisa a la capital». Los anales de los azules relatan de este modo el advenimiento al trono del gran rey Sidonio I. Pueden leerse en ellos extensamente los sucesos que acabo de mencionar, mereciéndose citar la circunstancia que en diferentes pasajes hace notar el historiador oficial, y es que durante estos acontecimientos acaecidos en Egipto en pleno sol de mediodía, la temperatura era de 45 grados a la sombra. Fin de la sección 13.